Estás escuchando De Cepa por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes. Empezamos así como de repente. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, porque siempre nos saludamos entre nosotros, parecemos unos... Buenas tardes, un día lindo hoy. Viste que siempre que vengo hablo de la lluvia, en los últimos 4 programas más o menos pasó eso. Igual está húmedo, Está húmedo, sí. está nublado todavía, pero sí. Va zafando, va queriendo como que se empiezan a ver... De a poquito cositas de la primavera, cuando ¿no? Estábamos con el reggae, estaba muy fresco el tema. Sí. Ahora estaba fresco para reggae. Le poníamos un poco de calor. seguimos con la música andina. Seguimos con la música andina pleno. Segundo programa del ciclo. Segundo programa del ciclo y sexto de total. Yo no lo puedo creer todavía que haya durado tanto esta carrotez. Sí, ¿no? Pero continúa. Llevamos un mes y medio, 2 meses al aire sí, ya. Sí. Bueno. Un saludo para mi mamá que me está escuchando. entonces vamos a Nos quedamos en el jueves pasado con un yarabí. Con un yarabí, guarabí, o como se diga. Arawí, yarabí. Tiene unas cuantas nombrecitos. Nombres, porque las palabras en quechua se traducen como se pueden al español, ¿no? Tienen su propia. Estuvo medio complicado así buscar los significados, la verdadera escritura, porque aparecían en todos lados escritas de diferente manera. Sí. Y hay quienes escriben con W, con CH, con Q, con K, con un montón de. Con todas esas letras que suele haber en un abecedario. Claro, exactamente. Y bueno, entonces lo que nos toca ahora, que creo que se pronuncia no tanto yarabí, sino guarabí o arawí. Arawí. También lo tenés como arawí. Ajá. Te quería contar una pequeña... Tenías una... Una leyenda, una especie, un algo. Una guita. Que habla del yarabí. Que dice que había una chica que se llamaba Chasca Ñahuí, que era la hija menor de un matrimonio quichua que vivía en una de las tribus entre las montañas del norte. Que esta chica escuchó hablar de que en una de las lagunas de por ahí cerca, si uno se desnudaba y entraba desnudo a esa laguna... En el caso de las mujeres, iba a conseguir a su verdadero amor. A su verdadero amor. Claro. Que esa laguna le iba a traer la felicidad amorosa. Claro. No hay una de esas por acá, ¿no? No, tenés acá una la laguna. Podés ir a Riachuelo a probar. A probar suerte. Bueno, esta chica, cuando se hizo grande, decidió un día que, bueno, que ya era hora de tener un gran amor. Sí. Y fue a la laguna. Se desnudó como tenía que hacerlo, se metió a la laguna y cuando estaba hasta el cuello más o menos, hasta el cuello, calculo sí. Yo, empezó a escuchar música de una quena que venía desde muy lejos sí. Y que cada vez más cerca y que cada vez más cerca. Y cuando llegó, era este chico, Jairí se llamaba, sí. Se inclinaron los dos sonrientes como saludándose, ¿no? Y bueno, quedaron... enamoradísimos. Pasado. A partir de ese momento, una cosa increíble. Sí. Bueno, en ese momento, bueno, ellos hicieron varias visitas más a esa laguna, se vieron varias veces más. Sí, se vieron. Hasta que él le propuso casamiento. O una especie de casamiento, ¿no? Sí. Bueno, terminaron viviendo en una cabañita cerca de esa laguna. Ajá. Hasta que un día llegó un jefe español con un montón de soldados. De los mismos que habían destruido el imperio incaico. Sí. Y se llevaron a la chica. Por más que... Jaime, ¿cómo se llama? Que Jairí. Jairí. Por más de que Jairí intentó que no se la llevaran, se la llevaron igual, como solían hacer. Sí. Y bueno, este chico siguió tocando melodías tristes con su quena a partir de ese momento. Lo único que le salía eran melodías tristes. Y dice como que su vida se fue apagando por la tristeza. Sí. Y que hasta que no dio su último suspiro no dejó de tocar esas melodías en la quena. Los guarabí. Años después, un joven indio encuentra la quena y cuando se dispone a tocarla, del instrumento solo brotaba la triste melodía que había creado Jairí. Y al escucharla, toda la tribu recordó a la pareja y ahí nació el yarabí. Ah, bueno, es muy linda historia. Un poco triste. Te viniste, ¿viste?, hoy con... Y hoy dije, vamos a arrancar de una manera diferente. Sí, es cierto, siempre arrancamos así. Sí. Muy serio, todo muy, ¿viste? Somos más serios nosotros Hay que contar cuentos. Que la miércoles. Bueno, entonces tenemos a este Araúi, que tenemos el origen de la leyenda, y el que parece ser el origen un poco más real, digamos, que obviamente también tiene que ver con la conquista, y que se remonta, porque parece ser que el Yarabí, voy a nombrarlo Yarabí, es preincaico, y que esa misma palabra se usaba para los cantos fúnebres. O sea, se dice que la etimología tiene tres etimologías, encontramos, de la palabra. Una que significa cualquier recitación cantada, otra que significa una canción triste, y otra que significa un aya aruwi, que significa hablar de los muertos, o sea, como un canto fúnebre. O sea que tiene un origen triste, ¿sí? Ya sí, desde el principio. Y parece ser que cuando se volvió mestizo, esos cantos fúnebres se convirtieron en nostalgias de amores perdidos. Y se convirtieron en los yarabíes que pudimos escuchar nosotros. Como el tema que vamos a escuchar ahora, que tiene un nombre... Puñales se llama. Puñales, sí. Y la letra es bastante también así como súper pesimista. A mí me gustan los temas tristes, la verdad, debo decirlo. Debo reconocerlo. Entonces vamos a empezar, ¿te parece? Dale, empecemos. Dúo Benítez y Valencia son de Perú, con el tema Puñales, que es un yarabí clásico. Thank you. y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida, lo que me niega la siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo, éramos los dos. Mas ahora es preciso que esta alma divida la amarga palabra. Bueno, la cortina se nos hizo un poquito larga porque acá el muchachito tenía que ir al baño. Hubo que recuperar tiempo, Sí, sí, hay que correr, bajar escaleras, no es fácil ir al baño. No, el baño hay que aclarar que está lejos de acá. Bueno, entonces eso era el dúo Benítez y Valencia con el tema Puñales. Y la vez pasada habíamos escuchado a Carmencita Lara con tema Despedida. Dos temas. Mirá qué memoria que tenés vos, che. ¿Viste? ¿Te acordás hasta del último tema del jueves pasado? Me acuerdo hasta del año 1790, que acá dice que en 1790 se escuchaba Yarabí en Argentina, según Agustín de Azara, que es un escritor español, que en 1790 dice textualmente: en cada pulpería hay una guitarra, y el que toca bebe a costa ajena. Cantan yarabís o tristes, que son cantares inventados en el Perú, los más monótonos y siempre tristes, tratando de ingratitudes de amor y de gentes que lloran desdichas por los desiertos. ¿Cómo es eso de vivir a costa ajena, che? No sé, ¿probaste? me ha hecho enojar. Y bueno, esos eran los yarabíes. O yarabís. Los yarabís. Acá ahora... tenemos antes de... Porque acá... Perdieron un perro. Y bueno, lo vamos a difundir un poco acá en la radio. Que el día 20 del 8, o sea, el 20 de agosto, no sé qué día fue, robaron un auto acá en la puerta del Olga con una perra adentro. Bueno, por favor, cualquier información... Sean tan amables. Sí. De, a pesar de haber robado un auto, devolver un perro, ¿no? Sí, la verdad que es un desastre. Acá, bueno, describe a la perra, que es negra, mediana, tipo labradora, pero con mandíbulas tipo pitbull. Se llama Cambá. El teléfono para los que quieran comunicarse si llegan a ver una perra negra, mediana, tipo labrador, pero con mandíbulas tipo pitbull, que llamen al número 155-05-8560. Repetir una vez más si querés, así. 155-05-8560. El chico que la perdió se llama Manu, recién vino acá, la verdad que está bastante hecho mierda. Y dice que gratificaré devolución, obviamente. Bueno. Seamos solidarios, vamos. Muchachos, entonces, y miremos si llegamos a ver un perro con las características y responde al nombre de... Cambá. Sí. Lo acercamos acá, a Olga, acá, a cualquiera que le avisen, sí, por Olga, acá, va a estar más bien. Es fácil por ahí, si no alcanzaron a anotar el número de celular, es que vengan a Olga con el perro. O que el que sepa algo, que se comunique con el Olga. Claro, acá en Nueva 60, 10 y 11. 60, 10 y 11. Lorga Vázquez está en 60, 10 y 11. Cristian, ¿volvemos un poquito a la música? Un poquito, dale. Dale. Vamos a hablar un poquito del Cayua, que es una especie de carnaval peruano. Sí. Una cosa que estuvimos encontrando un par de cosas raras ahí, con unas canciones, mezclas, que si era de uno, que si era de otro. Sí, que... sí. Bueno, esto todo con la música andina, con el reggae era todo más claro, pero ahora con la música andina es como que hay muchas gente que piensa una cosa, gente que piensa en otra. Historias de conquista, se llama eso. Sí, tal cual. Sí. Verdades pocas. Sí. Todo está medio oculto, la historia de la música andina. Ajá. Bueno, en los pueblos y ciudades de todo el Perú se celebraba con mucha alegría estos carnavales. Y precisamente el Cayua nace en Cajamarca, una región de Perú. Sí. Y es una de las melodías más interpretadas y bailadas en las calles, las plazas, los hogares. Es un baile muy alegre. Sí, y de ahí está el famoso del Cóndor Pasa, ¿no? Es una Cayua. Es una Cayua. Dicen que no, pero yo digo que sí. Dicen que es un yarabí. No, pero... dicen que es una... ¿Cómo se llama este ritmo español? No, zarzuela. Una zarzuela. Sí. Le quisieron decir zarzuela. Sí. Hubo algunas confusiones ahí con quiénes fueron los autores. Sí, porque Simon y Garfunkel, Simon y Garfunkel, que eran una banda bastante conocida, agarraron el tema de Cóndor Pasa, dijeron que era una canción peruana típica, tradicional, y después... creo que saltó el autor verdadero. Es que en realidad fue grabada y registrada en España, y por eso es que legalmente le pertenece al autor. Y tampoco la obra del Cóndor Pasa, de este autor, de... No recuerdo el nombre justo ahora. Bueno, no importa, después nos fijamos. Los nombres son lo de menos, Lucho. Los nombres son lo de menos. Sí, la verdad que sí. Lo importante es la música. Sí. Esta obra era una obra completa en la que solo aparecía el Cóndor Pasa en los últimos minutitos de la obra. Ajá. Pero la realidad es que el Cóndor Pasa tiene una versión con letra quechua, que yo imagino será anterior a lo que este señor hizo después, que fue cambiar una letra y poner una letra en castellano. Puede ser, sí. La verdad que no estamos en el misterio más grande con el Cóndor Pasa. Sí. La Vamos a dejar que pase el Cóndor en algún momento. Y bueno, entonces las cayuas eran como unas danzas, ¿no? Claro, una especie de danzas alegres. Se bailaban un poco melancólicas, así, entre flautas y cajones y... Claro. ¿Te parece que escuchemos unas cayuas? Dale, escuchemos unas cayuas. Vamos entonces con el Cóndor Pasa de Huayna Picchu, haciendo la versión quechua. La versión en quechua, La versión en quechua. Y con la China Juana haciendo... Los tucos de Cajamarca. Los tucos de Cajamarca haciendo la China Juana. La China Juana, muy bien. Cusco la tapi, Machu Picchu, Huayna Picchu, Puri Kunan Chikpak. Chikmangwa si chikna chai chiri orgupi, kuti tan munani, kuntur kuntur. Skolja kapim plasa chayambin, suya y kamulya guay. Machu Picchu pi guayna Picchu pi, purikunan chikpa. Cuando estoy borracho, la Juana dice, lárgate el capacho. ese tema que terminaba medio de golpecito, terminó. Este, eran los Tucos de Cajamarca haciendo la China Juana, y antes estábamos escuchando a Huayna Picchu haciendo el Cóndor Pasa. Y bueno, acá tenemos una, Christian, otra noticia, ¿no? Tenemos otro pedido de solidaridad. Sí, exactamente. Hay una colecta solidaria para las familias evacuadas de Matanza y de Luján por todo este quilombo de la lluvia. La lluvia, sí. Sí, que han quedado, la verdad. Se pide ropa y agua potable, así que, y bueno, obviamente que no, todo lo que cada uno pueda acercar va a servir para dar una mano, pero principalmente ropa y agua potable. Sí, es lo que estamos necesitando. Cualquier persona que quiera puede acercarlo acá al Olga, 60 10 y 11, también, ¿no? Centro Cultural Olga Vázquez, está todo pintado afuera, así que lo van a conocer. Lo van a reconocer fácil. Así que ya saben, una colecta solidaria para las familias evacuadas de La Matanza y de Luján. Exacto. Principalmente ropa y agua potable, por favor. Sí, recién cosas básicas. Le decía a Aymar, el operador, qué loco tener que pedir agua potable, ¿no? Tal cual, sí. Así que todo aquel que se pueda solidarizar, que se vengan para el Olga, será el bien, Olga siempre será abierto. Bien recibido. Sí, una cosa que tiene el Olga es que puede venir a la hora que quieren, que siempre está siempre abierto, va a estar la puerta abierta. Y siempre entramos re bien nosotros. Sí, la verdad que han tratado, la verdad que excelente. Bueno, entonces estábamos escuchando Las Cayuas. Estábamos escuchando Las Cayuas y ahora ya no. Ya no estamos escuchando Las Cayuas. No, porque es tan amplio, Cristian, esto que pasaba ahí arriba, donde hace calor. Sí, que frío, guarda. Sí, guarda, sí. Pero viste que uno dice Perú y dice sí. Sí, te puedes cagar de frío en Perú también. Tal cual. Sí, sí. Bueno, pero yo estoy para hablar pavadas acá. Yo también, ¿eh? Bueno, al haber tantos estilos se complica un poquito y vamos pasando un par de temitas de cada uno, así nos quedaron un montón afuera también, pero se hace lo que se puede. Sí. Ahora vamos a hablar del Tinku, Chris. El Tinku. Que también tiene carácter ritual, como casi todo lo nacido de las culturas precolombinas. Sí, sí. Que se mezcla mucho lo que es música. Lo habíamos dicho en el otro programa, ahora lo repetimos otra vez, que en general la música, lo que nosotros llamamos bajo el nombre de música andina, que son un montón de cosas muy diferentes también, en general tienen un sentido ritual originario, digamos. O sea, están mezcladas y se cantan en lugares específicos, en momentos específicos, y nosotros las tomamos también con su ritual, digamos. Vamos a tratar de explicar más o menos qué ritual tiene cada una o qué significan en la cultura, en las comunidades. Tal cual como lo dijo mi compañero Cristian. Compañero. Bueno, del Tinku tenemos para decir que era, además de ser un ritual, era un enfrentamiento de carácter ritual. Sí. Eran enfrentamientos eso, entre hombres y muchas veces también mujeres y niños. Sí. Nada, se realizaba en poblaciones del norte del Potosí y el sur de Bolivia. Sí. Sur de Oruro, en Bolivia, perdón. Sur de Oruro. El significado de la palabra Tinku es encuentro, que viene del quechua tincuy, que es encontrarse. Sí. Bueno, el Tinku era una danza en la que prácticamente se golpeaban. Sí, no sé en qué fecha se hace, pero vos tampoco lo de. No, la fecha no la tengo, la verdad que no. Pero sí, yo había visto incluso fotos que se agarran a. Sí, a sí, los se, bifes, pone, digamos. Se pone jodida la cosa. Se pone jodido, sí. En las últimas décadas y años han tenido que como poner ciertas restricciones, porque bueno, una de las características era que los participantes estaban en estado de embriaguez. Sí, se tomaba chicha, cerveza. Se tomaba la chicha y la cerveza. Sí. La chicha y la cerveza. La chicha y la cerveza, sí, exactamente. Y bueno, nada, como que ahora con los niveles de alcohol, hay niveles de alcohol mucho más altos, digamos, ¿no? La gente se iba un poquito de rosca, tuvieron que poner ciertos límites. Sí, se juntaban en la plaza del pueblo y bueno, el Tinku era básicamente, generalmente era una persona contra una persona, pero se podían llegar a armar batallas campales. Imagínense un montón de gente borracha peleándose. Sí, sigue haciendo eso en un ritual. Con el tiempo, bueno, se fue cambiando bastante porque además de como danza, se empezó a usar como danza folclórica también. Claro. Y pasó al estilo canción, como pasa la mayoría de la música que hemos estado viendo, que hay bandas que la llevaron al género canción Exactamente. O que crearon más el género que la danza y el ritual, ¿no? La usaron más para eso. Sí, sí, con el mestizaje más que nada, ¿no? Cuando se mezclaron con tal cual las cosas. ¿Querés que vayamos a escuchar unos temitas, Chris? Porque bueno, hoy, sí, la verdad que tenemos muchísima cosas, música sí. para mostrar, mucha información para decir. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar estos Tinkus, que, bueno, primero los Yarcas, con el tema Tuna Papita, que los Yarcas es una banda boliviana muy conocida. Tuna Papita, me gusta el nombre de... Sí, Tuna Papita, un lindo nombre. Sí. Bueno, los Yarcas, creo que se pronuncia los Yarcas. Yo tuve el placer de verlos en vivo. Se escribe Kjarkas. Kjarkas. Yo lo vi allá por Sucre cuando fui a Bolivia y me gustaron mucho. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. En un... ¿Qué tal un recital de los Yarcas en Bolivia, Muy bueno, la verdad que sí. Y además era en un estadio gigante. Y la ciudad de Sucre es muy linda. Me han tratado muy bien. Che, ¿ha sido algún reci en el último tiempo? Sí, me fui a Bolivia a ver los Yarcas. Los Yarcas, sí. Mirá. No me acuerdo cómo lo llamaban. Y bueno, como el tiempo es oro, vamos a escuchar a los Yarcas con Tuna Papita y a Miskis Bolivia con un tema que llaman Tinkus Puros. Así como suena. Así. Vamos a escucharlos. Dale. Siga conmigo. amado y me has cautivado. Con tus ojos negros tú me has embrujado. Ahora no sé qué hacer, voy a tener que ser tu fiel enamorado. Hasta el amanecer quiero tu tibia piel, quiero estar a tu lado. Ahora no sé qué hacer, voy a tener que ser tu fiel enamorado. Hasta el amanecer quiero tu tibia piel, quiero estar a tu lado. Formando el nuevo centro de estudiantes de Bariloche en La Plata. Si sos estudiante y te interesa participar de la construcción de este espacio, comunícate con nosotros a través de Facebook buscando el grupo por el Centro de Estudiantes de Bariloche en LP, al teléfono celular 294-430-4628 o a nuestro mail estudiantesbarilochelaplata@hotmail.com. Nos interesa formar un espacio libre de partidismo político que luche por los intereses de todos los estudiantes por igual. El centro recién empieza, pero cada vez somos más. Sumate, es importante tu participación para hacer de esta una lucha de todos. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Revista La Pulseada. 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. ¿Te lo perdiste? Jueza Faroni que es por este tema que se está tratando la ley de estupefacientes, de tenencia y consumo, sí. Y declara una de las puntos importantes que la ley en realidad no sería una nueva ley que se implementa, sino que se modifica la ley actual, que creo que es del 89 la ley actual. Así que se modificaría esta ley. Yo no sabía que había un... Existe la ley actual, que es la que persigue al consumidor. Claro, la que esa separada. Misma. Esa se ley va... se modificaría. Se plantea, esa ley se plantea también, se plantea en su momento como una manera de perseguir al narcotráfico, que nada que ver en realidad. Fue lo único que hizo fue perseguir claramente, sí. La implementó, sí. De hecho, y además, y lo que dice también es que esto que la implementó el narcotráfico hizo crecer al narcotráfico más en argentinos. La sobremesa de Chaplin, lunes a las 10 de la noche. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda. Periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa a Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo de Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. Radio Nauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Bueno, lo que estábamos escuchando era Los Yarcas con Tuna Papita, el tema preferido de Lucho. Sí, es buenísimo. Y Amiskis Bolivia con el tema Tincus Puros. Me gusta entrar después de escuchar unas canciones porque es como bueno. Bueno, sí, ¿viste? Empezás con la voz. Sí, sí, sí. Te inspirás. Bueno, entonces estábamos escuchando Los Tincus. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de estilo, pero vamos a mantenernos en la zona andina, prometemos. Pero vamos a mantenernos en un estilo también igual de bonito. Sí, la verdad que sí. Es muy lindo. ¿Querés presentarlos tú? Dale, dale. Vamos a, bueno, ahora, después de un ratito de que nosotros hablemos pavadas, vamos a escuchar Valsecitos Peruanos. Valsecitos Peruanos. Sí, el vals peruano. Que bueno, el vals peruano empezó, digamos, como una cosa de la gente de la clase alta, digamos, ¿no? Que escuchaban valses europeos y después las clases más populares, los músicos populares las trajeron más para nuestros lados, digamos, y las pasaron a guitarra. Las guitarrearon. Las guitarrearon y muy bien. Se guitarrearon unos valsecitos. Exactamente. Sí. Y las hicieron más populares. Y bueno, todo más o menos a principios del siglo XX, ¿no? Todas estas cosas. Más o menos, sí. Hay dos guardias, se llama la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, que la Guardia Vieja eran los primeros compositores y la Guardia Nueva, obviamente, los últimos. Y sí. Sí. Suele ser así. Suele ser así. No sé por qué. Sí, sí. Sí, sí, se llega, se dice lo nuevo. Lo nuevo es lo nuevo, lo viejo sí, es lo bueno. Sí, lo viejo es lo viejo. Generalmente sí. Uno de los que laburó mucho para hacer resurgir el vals peruano fue Felipe Pinglo Alba. Pinglo Alba, sí. Sí, Pinglo. Exactamente. Uno tiende a decir Pingo. Pingo, sí, el no, Pingo. Es Pingo. Pingo Alba. Como dice un compañero ahí, el tucumano. Un Pingo. Dice. Todo es un Pingo. Todo es un Pingo. Para él, sí. Un pinguito. Bueno, el Felipe Pinglo Alba era un compositor que, bueno, vivió, creo, poco tiempo. Murió en 1936 y fue conocido a principios del siglo XX. Por ser compositor de valses. Y hay una historia muy interesante sobre él, porque él se puso de novio con una tal Ermelinda. Te gusta meter el dedo en la llaga. En la herida. En la herida de Ermelinda, sí. Bueno, se puso de novio con una tal Ermelinda y se casó. Ermelinda tenía 17 años. La cuestión es que Ermelinda había estado de novio con otro tipo que se llamaba Alberto Conde Marín, que le había compuesto un tema que se llamaba Ermelinda, justamente. Y que había le gustaban los músicos a Ermelinda. A Ermelinda le gustaban los músicos, sí. Exactamente. Y que le había compuesto un tema, con De Marín, a Ermelinda, y había sido un clásico instantáneo, digamos. Y le había gustado a todo el mundo. Entonces Felipe Pinglo Alba siempre quiso escribirle una canción mejor, con más éxito que la que le había compuesto el anterior novio, y no lo pudo hasta 3 días antes de su muerte. Es como preguntarle, ¿a él lo querías más o a mí? Tal cual. <¿Viste? risa> Pero se casó a los 17 años, o sea que este con Demarín, cuando hizo el tema, ella debe haber tenido, no sé, 15. Una cosa así. Y bueno, 3 días antes de su muerte, no alcanzó a terminar el tema dedicado a Ermelinda, un tema llamado Ermelinda también. ¿No lo pudo terminar? No, la letra nomás, pero la música se la dejó que la componga otro y quedó medio en la nada ese tema. O sea que no logró su cometido. A medias. A medias. La letra está. Bueno, pero hizo un muy importante trabajo, sí, con el vals peruano, y fusionó elementos musicales de otros estilos y géneros, sí, que por ahí sonaban mucho en las radios y, sí, sí, y que no eran One del lugar. Step acá teníamos, y el foxtrot también nos mezcló con esos estilos. Bueno, bueno, ¿te parece? Y Chabuca Granda. Chabuca Granda también, una genia. Chabuca Granda, sí, que es una compositora también de valsecitos peruanos, que es de Cotabambas, Perú. De Cotabambas, Perú. Bueno, en general son de Lima estos valses. O sea, se había gestado la movida ahí en Lima. Los consideramos música andina porque Lima también está en la zona andina y hay que ver las cosas y urbanas. Y porque también que... tiene que ver un poquito con que nuestro folclore también es andino. Somos parte de la cordillera, sí, por ejemplo, la Argentina, y es algo que nada tiene que ver. Nada. ¿Cómo es? Nada tiene solo que ver. Sí, todo tiene relación. Claro, todo tiene relación. Bueno. Entonces vamos a escuchar a Felipe Pinglo Alba con el tema Silente, interpretado por César Oliva y Adolfo Celada. Y a Chabuca Granda con La Flor de Canela. Exacto. La Flor de Canela. Ya se ha absorto en mis recuerdos gratos una linda morena que hasta ayer fue mi amor. Bajaba en sus pupilas algún fatal instante que iluminó de pronto y se apagó veloz. Tal vez recuerdo el día en que asomé a su lado. Al pie de un arroyuelo le declaré mi amor. Y al transcurrir más tarde, breve lapso del tiempo, cambié yo su cariño por otro amor mejor. Días bellos que añoro con tristeza infinita. Época del cariño, época del placer, al mágico conjuro de sus felices días, me emociona el desvelo, me enerva todo el ser. No he sido un solitario porque ese amor lo tuve, no he sido un destronado pues todo lo dejé. Soy un pobre cupido que busca con empeño un regazo amoroso para poder vivir. Soy un pobre cupido que busca con empeño un regazo amoroso para poder vivir. Fortalecido yo, y yo mismo me acuso, donde buscaba dicha, solo hallé martirio cruel. Me fascinaron esos ojos cual dos luceros, y en ellos encontraba la tiranía infiel.

recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente a la Alameda. Bueno, estábamos escuchando a Felipe Pinglo Alba con Silente, interpretado por César Oliva y Adolfo Celada, y a Chabuca Granda, la gran Chabuca Granda. La gran Chabuca Granda. Con La Flor de la Canela, que es uno de los temas más conocidos de ella. Y de todo Perú, creo yo. Porque yo tengo como vecinos un restaurante peruano y escuché este tema, ya lo tengo. ¿Has escuchado Chabuca Granda? He escuchado a Chabuca Granda, sí. Y bueno, nos queda otra vez el tiempo, lo mismo. Vamos a tener que ir cerrando, no el estilo, pero sí el programa. El programa, claro. Y bueno, vamos a escuchar una chicha, que otra vez cambiamos de tema completamente, que es la llamada cumbia peruana. Sí. Que como no tenemos mucho tiempo... Igual tenemos un minutito ahí para charlar un ratito, si querés. Bueno, entonces charlamos un poco de la chicha, que es este género que empezó con la gran migración que hubo hacia Lima en la década del 50, desde las regiones andinas. Migró mucha gente hacia la gran ciudad. Llegaron a Lima, y en Lima ya estaba también como gestada, se escuchaba la cumbia colombiana, y se mezcló con esa cosa andina, y se generó la chicha, que la historia del nombre está bueno porque... había una banda que tocó en Francia, que ahora no me acuerdo el nombre, pero una banda de cumbia peruana, que de las primeras que se hicieron, se los confundieron con una banda de cumbia colombiana, los presentaron como una banda de cumbia colombiana, y después ellos dijeron, bueno, vamos a tener que ponerle un nombre a esta cumbia peruana, porque no nos gusta que nos confundan más, nosotros hacemos cumbia peruana. Y se les ocurrió el nombre chicha, que es una bebida ceremonial que se toma en toda la región andina. La bebida de la que hablábamos hoy. La bebida de la que hablábamos hoy. Lo que tomamos antes del programa. Lo loco es que después de ponerle el nombre de chicha a su estilo, en muchos medios de comunicación se lo seguían llamando de la misma manera, lo seguían llamando cumbia y no chicha. Claro, y bueno, pero fue la idea de una banda. Y lo más gracioso es que bueno, la banda se ve que quiso difundir el nombre chicha y todo el resto de los álbumes que hicieron a partir de ahora, te leo los nombres. Dulcemente chicha, rica chicha, 5 estrellas en chicha, vientos de chicha, etcétera, dice acá. O sea que... Dulcemente chicha podría ser una novela, sí. Tranquilamente. Y 5 estrellas en chicha también, pero más de como 5 hombres en pugna, una cosa así más. Bueno, dejémonos de pavada, vamos a escuchar la, está bueno, la chicha. Nos vamos a ir con un estilo movidito, divertido, para volver a arrancar así de... Sí. ¿Tenemos tiempo para escuchar los 2 temas? ¿O? No, ¿sí? Sí, bueno, vamos con los tiempo. Dos. Bueno, qué grande. Vamos medio rápido con la chicha, entonces, con Los Mirios, el tema Sonido Amazónico, y con Los Hijos del Sol, Cariñito. El jueves que viene nos vemos con Banda en Vivo. Con Banda en Vivo, no vamos a divulgar todavía el nombre ni nada. No, nada, todo, pero Banda todo en secreto. Vivo. Bueno, adiós a todo el que nos escucha. Nos vemos. Adiós.